frío se abrazaba a mi melancolía, y me pintaste de esperanzas a mis días, y mi risa floreció. Bordaste de alegría mi tristeza y te metiste en mi vida. Tú eres lo mejor que me ha pasado, eres tú mi gran amor. Y ese eres tú, la que me emociona, me atiende y me cuida, me abraza, me besa, me brinda cariño, me envuelve en detalles, me envuelve en su mundo de risas y luna. Y ese eres tú, la que me domina con solo mirarme y tolera mi genio, la que halló el secreto para enamorarme. Así eres mi amor. Y gracias le doy a Dios por el ángel que me mandó, por darme su bendición, por la reina que tengo yo. Y ese eres tú, la que me emociona, me atiende y me cuida, me abraza, me besa, me brinda cariño, me envuelve en detalles, me envuelve en su mundo de risas y luna. Y ese eres tú, la que me domina con solo mirarme y tolera mi genio, la que halló el secreto para enamorarme. Así eres mi amor. Y ese eres tú, la que me emociona, me atiende y me cuida, me abraza y me besa, me brinda cariño, me envuelve en detalles, me envuelve en su mundo de risas y luna. Y ese eres tú, la que me domina con solo mirarme y tolera mi genio, la que halló el secreto para enamorarme. Así eres mi amor. Y gracias le doy a Dios por el ángel que me mandó, reina que tengo yo.